Don López, ¿no me da una de cal? Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Está re viola pa' bailar. Este ritmo está re viola pa' bailar. Pero primero paso por el corralón a buscar una de cal. A buscar una de cal. Este ritmo está re viola pa' bailar. Este ritmo está re viola pa' bailar. Pero primero paso por el corralón a buscar una de cal. A buscar una de cal. Vamos de gira moviendo las manos de acá para allá. Y nos vamos de gira moviendo las manos de acá para allá. Bailo sin parar, tacal pa' bailar que te hace gozar. Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Vamos todos a bailar.